una comunicación inclusiva, con perspectiva de género, y también empezar a trabajar por una transformación cultural de los medios de comunicación. Esta colectiva se denomina Feminista de la Comunicación Bariloche, y vamos a escuchar ahora el testimonio de Soledad Anselmi, una de sus integrantes. Somos un grupo de periodistas y comunicadoras que hace bastante venimos viendo que en los medios locales hay tratamientos, hubo tratamientos de noticias que no contemplaban la perspectiva de género, que eso ya está por normativa, es ley en nuestro país, pero bueno, son cambios que uno entiende que son progresivos y que llevan su tiempo. Y bueno, nos juntamos, hubo un par de hechos que nos pusieron en alerta hasta de decir no podemos esperar más y pusimos manos a la acción creando esta colectiva de feminista de comunicación, que lo que buscamos un poco es poder, digamos, generar un espacio de discusión, de aporte, y que todos y todas podamos generar esta perspectiva de género que, en definitiva, lo que se está discutiendo son derechos de las mujeres, de niños, niñas, adolescentes y disidencias con relación a lo que nosotros manejamos, que es el lenguaje y sobre todo el lenguaje masivo de los medios de comunicación. Estamos ahí trabajando, varias mujeres venidas de la comunicación. Y el jueves pasado entonces hicieron una exposición ahí, ¿no?, en la banca de la vecindad. ¿Y qué es lo que se pidió? Sí, con esto de habernos organizado empezamos a ver qué es lo que podíamos realizar, además de poder generar, utilizar, digamos, los medios que ya tiene el Estado, las herramientas como la Defensoría del Público, el INADI, como para poder denunciar ciertas situaciones. Empezamos a ver una experiencia que se había dado en la ciudad de Viedma con una ordenanza que ya está, digamos, aprobada y está en vigencia, ya está reglamentada a partir de junio de este año, donde a todos los medios y periodistas que reciban pauta pública en aquella ciudad firman un compromiso donde dicen que la información y noticias van a ser trabajadas con perspectiva de género. Eso por un lado, y por el otro, el propio municipio habilitó un formulario donde uno puede realizar alguna denuncia si ve que esto no es así, ve alguna cuestión, alguna noticia que no tenga esta perspectiva de género, y a través de lo que es el área de comunicación allá en Viedma, hacen la evaluación a partir de la guía que ha dado la Defensoría del Público y bueno, y toda la normativa y material que hay, que es vasto. Además también da participación a la Universidad de Río Negro y bueno, y tiene ciertos mecanismos como para pedirle al medio o al periodista que tipo observaciones como para que corrija esto y después, bueno, si es reiterado hay otros mecanismos. Pero la idea nos pareció muy bueno poder replicar esta experiencia. Acá en Bariloche ya veníamos pensando algo así, pero no teníamos algo así concreto. Y nos presentamos en la banca del vecino o vecina del Consejo Municipal para plantearle a los concejales, a las los concejales, la posibilidad de empezar a discutir una herramienta similar, adaptada a nuestro medio, ¿no?, a lo que es el municipio. Fue muy bien recepcionado, la verdad que tuvimos una apertura por todos los bloques con el compromiso de empezar a trabajar, y este miércoles, ese mismo día, presentamos una nota con un poco refiriendo a lo que habíamos expuesto, iba a ser tratada en la legislativa para darle lo que sería el camino legislativo para ver cómo se va a tratar este proyecto y cómo se encararía. Así que estamos a la espera de eso, a ver cuáles son las noticias y obviamente abiertas para poder, digamos, transitar todos y todas juntas este camino, que en definitiva lo que se está discutiendo son derechos de las personas. Soledad, ¿y esto solamente sería apuntado a aquellos medios que reciben pauta oficial? Por el momento es la única herramienta que hemos encontrado donde se estén utilizando recursos públicos, porque la ley Micaela obliga a todo el personal público en todas sus esferas, tanto de planta, contratados, políticos, o sea, todos estamos obligados a capacitarnos en perspectiva de género y únicamente desde lo que es el ámbito público, en todos sus estamentos, sea municipal, legislativo, judicial. Entonces, como que en un principio esto de recibir pauta pública es un recurso público, lo veíamos como factible porque estaba metido una instancia de esta. Lo ideal, y yo creo que es lo que se va a pensar posteriormente, es cómo incluir a todos los medios que sean privados y que no reciban pauta pública. No es la realidad, o hay algunos medios, estamos hablando, digamos, de medios los más, entre comillas, grandes acá que en la ciudad. Después hay otros medios, como son los alternativos y comunitarios, que tal vez no reciban pauta, pero bueno, tienen también otra mirada sobre lo que es la comunicación. Pero sería interesante que todos, sea que reciban o no pauta pública, se empiece a revisar la práctica. Yo creo que como periodistas y como medios de comunicación tenemos que adaptarnos a los tiempos, y esto de la perspectiva de género es algo que se tiene que hacer una autocrítica de cómo estamos comunicando, a quiénes estamos visibilizando, a quiénes no, a quiénes estamos violentando, a quiénes, o sea, no. Entonces, esto es como un inicio para invitar a todos los colegas, como lo dijimos en la oportunidad en el Consejo, no buscamos que esto sea algo, digamos, punitorio, de que es que busque culpables, y no, al contrario, es abrir un espacio de discusión y de construcción, porque la deconstrucción la tenemos que hacer todos, hombres, mujeres, porque todos venimos insertos en un sistema patriarcal que hay que erradicar, o por lo menos hacerlo consciente para no cometer los errores que hemos cometido en épocas anteriores con cuestiones que, bueno, mandatos que nos han venido ya desde muy chicos y insertos en un sistema como este. Y esto que escuchamos es el nuevo tema de Palo Pandolfo con Santi Motorizado de invitado. Se titula Tu Amor. Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. Y en este tramo del 33 de mano 245, viajamos hasta Tierra del Fuego para saber cómo se llegó a la sanción de la ley que prohíbe la producción de salmón a escala industrial en el canal de Beagle y qué peso tuvo y tiene la organización comunitaria en este proceso. Mi nombre es Nancy Fernández, docente investigadora de la Universidad de Tierra del Fuego, soy presidenta de la Asociación Manequén. La ley fundamentalmente lo que prohíbe es un método, un tipo de cría, una manera de criar salmónido. Salmón es una especie exótica, el salmón del Atlántico. Lo que se prohíbe es la cría extensiva a gran escala o a escala industrial en el canal Beagle y en los lagos y ríos de Tierra del Fuego. Y lo que sí se permite son los emprendimientos que ya existen de cría de otros salmónidos como la trucha arcoíris y la trucha marrón y las crías en tierra, en sistemas de recirculación cerrada y a baja escala. La ley da un tope, no creo si de 50 toneladas anuales. Lo que busca es preservar los emprendimientos artesanales, los emprendimientos familiares, los pequeños emprendimientos que ya se llevan a cabo acá, y evita la introducción de este método tan dañino que ya Chile tiene mucha historia al respecto, ¿no? Y bueno, un poco tomando el ejemplo de los chilenos, es que nosotros decidimos movilizar a la comunidad para evitar que aquí se lleve adelante ese emprendimiento. Para mí lo más valioso es que primero es una ley que previene, porque hoy no hay salmonicultura a gran escala en Tierra del Fuego, no existe, pero de alguna manera es una ley que previene para que en el futuro, nosotros tenemos dos leyes de ese tipo, tenemos esta y además tenemos una ley que prohíbe la minería a cielo abierto, o sea que de alguna manera la provincia se anticipa a posibles emprendimientos que se quieren llevar adelante y le aprobó esta ley. La otra característica es que esta es una ley que salió prácticamente de la iniciativa comunitaria. Mucha movilización, hubo charlas, marchas, cruces a Puerto William, que es nuestro vecino de enfrente, y reclamos en conjunto, juntada de firmas. Entonces, a partir de la presión de toda la comunidad, los legisladores finalmente aprobaron esta ley por unanimidad. En realidad la ley se presentó en el 2019, perdió estado parlamentario, se volvió a presentar después de algunas reuniones de comisión donde se debatió y se escuchó un poco a todos los sectores, al sector productivo, al sector pesquero, al sector ambientalista, al sector científico, al sector gastronómico, finalmente se aprobó por unanimidad. ¿Cómo se tomó desde los ámbitos productivos de la región con esta necesidad real que hay en la búsqueda de alternativas laborales? Tierra del Fuego es un lugar muy chico, Ushuaia es una ciudad pequeña y que nos conocemos mucho, digamos, quizás algunas personas que antes del 30 de junio no habían dicho nada, ahora salieron a poner el grito del cielo o a decir cosas, pero todo lo que se reclama es sin fundamento, porque de hecho hay muchos incentivos para la producción local, pero siempre a pequeña escala y a escala artesanal, no para mega factoría. ¿Cuál es la situación actual en Chile? Porque se defiende como el modelo y los beneficios para la región sur Chile, la explotación de salmón a gran escala. Sin embargo, hemos visto que, por ejemplo, en febrero de este año, algunas comunidades lograron la defensa de las tierras y obtuvieron también de salmones. En realidad en Chile lo que pasó fue que en la zona del canal Beagle había una posible concesión, pero como tenía vencido el estudio de impacto ambiental, se presentó un amparo, una cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de Chile y ellos ordenaron el retiro de ese emprendimiento y recomiendan no instalar salmonicultura en Canal D. Esto es una medida importante porque da esperanza a otras organizaciones, sobre todo a mucha gente en Chiloé, en Aysén, que están muy movilizados, y sobre todo en los pueblos Cahuéscar, la gente del pueblo Yagán, que son los antiguos habitantes de estas regiones y que hoy se están convirtiendo en la mano de obra barata de estas empresas. Han reemplazado su matriz de trabajo de ser pescadores artesanales, pescadores de centolla, de mejillones, de erizo, pasan a ser empleados de estas multinacionales y ahí empiezan los problemas con la precarización laboral. qué significa que sea una especie exótica para exportación este tipo de cultivo y cría de salmones? Es una especie del Atlántico Norte que hace unos 40 años empezó a cultivarse en Chile fuertemente, todas empresas noruegas, Noruega es el principal productor mundial de salmón. Nosotros siempre decimos que el salmón no es una comida tradicional argentina. Los argentinos no somos comedores de salmón como sí somos comedores de merluza o de asado. En la década del 90 se impuso un poco como un plato para ciertos sectores de la población. Hoy quizás lo consumen más personas, pero en realidad es un producto impuesto, es un producto que a través de cierto marketing nos hicieron creer que necesitábamos comer salmón y a partir de ahí generar una demanda. Al generar la demanda, hoy Argentina importa mucho salmón, pero todo el salmón que se importa para los restaurantes y para la elaboración de sushi, que vuelvo a insistir, se puede hacer sushi con otros pescados que no sean salmón. ¿Qué características, sí, a nivel de tamaño tienen estos piletones de producción de salmones? Son en conjunto de entre 10 piletas, como 10 jaulas en el mar. Cuando ensamblan todos esos cuadrados, es más o menos del tamaño de una cancha de fútbol. Y ahí pueden caber entre 800 y 900 mil individuos de salmón. Todos esos pescados están todos juntos, apiñados, estresados, se chocan unos con otros cuando nadan. Y entonces, además de la comida, que es alimento balanceado, hay que suministrarle antibióticos, hay que suministrarle insecticidas para evitar un piojo que le come las escamas, darle colorante, porque la carne no tiene ese color que le gusta al consumidor. Y a la larga, digamos, el salmón, que uno a veces piensa, bueno, comer pescado es sano, porque hay como una especie de mensaje implícito de que comer pescado es sano, este pescado realmente no es tan sano. Pensá que en Chile se usan 800 veces más antibióticos que en Noruega, y es saludable, ni es un producto natural, es un producto absolutamente artificial. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos escuchando a Nancy Fernández, integrante del Instituto de Educación y Conocimiento de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y nos cuenta acerca de la ley que prohíbe la producción de salmones a escala industrial en esta provincia. En la segunda parte de la nota nos interesa saber qué significaría para esta región un cambio tan importante en la matriz productiva y ambiental, porque de ese modo, utilizando este nuevo modo de producción que intentaban imponer, competiría por espacio y utilización del mar con el turismo, una de las principales actividades económicas de la provincia. Hoy el turismo más o menos está dando unos 16.000 empleos indirectos y unos 6.000 empleos directos, y las turistas que vienen acá, la mayoría extranjeros. Ahora, bueno, estos últimos dos años hubo mucho turismo nacional, por suerte, vienen tras la marca Fin del Mundo. Y después vienen a buscar naturaleza, vienen a buscar una ciudad pequeña, pintoresca, costera. Creo que nadie va a querer pagar una excursión para pasar con el catamarán y ver una producción de salmonicultura. Es lo mismo que te suba, no sé, al teleférico del Cerro Otto y que desde el teleférico veas una refinería de petróleo. Nadie querría ver eso, nadie pagaría por ver eso. Y en alguna de las notas que leíamos se destacaba que desde el punto de vista ambiental la salmonicultura se podría hacer de otra manera, que ya en otros países se está haciendo. ¿Ustedes analizaron este tipo de propuesta como respuesta a esto que destacan la viabilidad del modelo en función de la rentabilidad? Sí, de hecho es una dependencia del Estado argentino el que lo hace, que es el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación Pesquera de Mar del Plata, que está realizando producción de pez limón, es un pez de acá de nuestros mares del sur, y que reemplaza al salmón en un sistema RAS, sistema de recirculación de agua, que es como si fuera una especie de pecera gigante en tierra, donde el agua es esterilizada, donde el alimento es reciclado, donde los animales, al no estar en contacto con otras especies del océano, no los atacan agentes patógenos, no tienen que darle antibióticos. Es un desarrollo internacional, digo, pero Argentina lo está desarrollando. Por eso lo que nos llama la atención cuando escuchamos a los detractores de esta ley es que, por un lado, tienen institutos del Estado, que pertenecen al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que están desarrollando alternativas, y ellos prefieren la alternativa más dañina, cuando tienen la posibilidad de desarrollar alternativas no perjudiciales. Nos contaba el director de este programa, que es del IDEP, que es Mariano Spinetti, que, por ejemplo, una empresa noruega se instaló en Miami con uno de estos sistemas RAS para proveer de salmón a Miami. O sea, que con la debida tecnología se puede producir salmón en tierra, en un lugar cálido como es Miami, que no es un lugar frío, con todas las condiciones ambientales apropiadas, y abastecer el mercado interno de un estado enorme como es Miami. ¿A cuánto está la ciudad donde vos vivís de donde se ubicaría en el canal de Beagle estos pilotones? Más o menos, calculable, no sé cuánto, pero unos 30 kilómetros. Que ese es otro tema, que al estar alejado de la ciudad, eso requiere un montón de infraestructura terrestre, de caminos, conectividad, puertos, que eso en Chile, por ejemplo, eso lo financia el Estado. O sea, el Estado termina financiando un montón de infraestructura para que la ganancia se la lleve solamente las empresas noruegas. Yo creo que las voces en contra fundamentalmente son por no haber leído la ley y segundo, porque son de una matriz economicista totalmente desvinculada de la sociedad y de los humanos. Y además porque, quieras o no, siempre hay en la Argentina como una especie de debate entre, a ver, hoy el sector ambientalista, de las asambleas de los pueblos, de las ciudades más chicas, hay como una especie de guerra, por decirlo así, entre lo que pasa en los territorios y lo que algunos funcionarios del nivel nacional quieren llevar adelante. Argentina, lamentablemente, no se está corriendo del modelo extractivista ni del modelo neoliberal de producción y siguen poniéndonos en un lugar de productores de bienes primarios. Llévense pescado, llévense árboles, llévense soja, llévense minerales, y eso nos sigue configurando como un proveedor de bienes primarios sin transformar, y que en general ese modelo lo único que hace es el modelo de desigualdad del norte-sur. Nosotros proveemos de bienes primarios al norte, el norte los desarrolla, los industrializa, los procesa y nos lo vuelve a vender. Y ese es el modelo que destruye el ambiente. Y Argentina desde los 70 a esta parte no cambió el modelo. Seguimos en el modelo, lo que llaman economías de enclave, o sea, nos pusieron esa etiqueta y al gobierno nacional no le gusta que una comunidad se pare de manos y le ponga límites a esa voracidad de alimentarse de bienes primarios. Por ejemplo, en el caso de la salmonera, estas personas que salieron a hablar en contra sin saber, sin conocer lo que pasa, digo, pero además hablan en contra de todo lo que pasa en las provincias. Lamentablemente, Argentina todavía no logra, a pesar de que en el discurso hablan de federalismo, yo creo que la relación entre Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias es de clientelismo. Ustedes abastézcannos a nosotros. Cuestión a Tierra del Fuego, que tiene subsidios. Tierra del Fuego no tiene subsidios. Lo que tiene es, no paga determinados impuestos. Entonces eso se equipara a un valor X monetario y se supone que fuera un subsidio que recibe de la nación. Pero las industrias que están radicadas en Tierra del Fuego, si ese beneficio aduanero impositivo que tiene la provincia deja de existir, las industrias no es que van a pagar impuestos. Las industrias se van a ir. Entonces, si el gobierno nacional extorsiona a la provincia diciéndole, bueno, ustedes quieren prohibir la producción de lo que nosotros queremos producir, bueno, entonces ahora le vamos a retirar el subsidio o la ley de beneficio de impositivo. Bueno, retírenla, pero se va a despoblar la provincia. Las industrias se van a ir a Manaus, la gente se va a quedar sin trabajo y la gente se va a ir de Tierra del Fuego. Hoy yo, por ejemplo, tengo 40 centímetros de nieve en mi casa. Tenemos frío todo el año, a veces aislamiento aéreo, porque hubo momentos en la historia que hubo 10 días, 20 días sin avión, por ejemplo. Todos los alimentos dependen del norte, horas de oscuridad, para irnos por tierra nosotros tenemos que hacer 4 aduanas, pasar por Chile. Todos esos que se dejan, que dicen, ah, qué bien que la pasan, bueno, que se vengan. Los invitamos a que se vengan a vivir acá y que pasen un año acá, a ver si les gusta. Y después van a decir si hay que poblar o no hay que poblar Tierra del Fuego. Lo mismo pasa a la gente que vive en el extremo norte o en el Chaco Seco, digo, no es una cuestión solo del sur. Desde la mirada porteña es fácil hablar de lo lindo que es las provincias, ¿viste? Y de cuestionar, ah, ustedes ganan más sueldo. Y claro, que vos querés que yo me quede acá, me tenés que pagar más, porque en otro lugar puedo ganar lo mismo y pasarla mejor ambientalmente, ¿no? Claro. Pero bueno, por eso es como hilar muy finito. Con temas de salmonicultura, el modelo que se pretendía aplicar era producir los salmones acá, engordarlos en el canal Beagle, pero las plantas de procesamiento, que son las que realmente dan empleo y dan ganancia, porque es la que exporta, eso está en Chile, no está en Argentina. Argentina iba a destruir su canal Beagle para llevarse el pescado vivo a Chile para que el que gane dinero con la exportación sea Chile, a través de las plantas procesadoras, porque en la Argentina no hay infraestructura para plantas procesadoras de salmón. 33 de mano, un programa con el corazón puesto en la Patagonia. Recreo imágenes en vano, tan cerca que la rozaba. Culpo lo inexplicable, aturdido respiro. Delgada línea estable, lentamente expiro. Música patagónica, en 33 de mano escuchábamos a Arroyito Dúo con el tema Escenario. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Romina Olivero es una poeta de la ciudad de Neuquén. La escucharemos en la lectura que hace de dos de sus poemas. Recurrir a lo que se parezca a un ritual, abrevar de aquella cultura que obliga a creer y lanzar un hechizo casero hacia alguna superficie que lo acepte. Despierte. Esta macumba cápsula abierta, simpatías de la sugestión. Evapore y vuelva con el semblante intranquilo de haber habilitado la duda. Círculo de sales, cambiante, cíclica, corola celeste. Ojos de agua que piden más agua, más. Giran las conchillas en el cuerpo, destrozan quemaduras de la nieve, abren una piel al cuidado de los dientes, muerden el labio inferior, sangra, pide más agua, más. Ardor de líquido en bruma, arrancar esta costra cápsula de sal que aturde tranquilidades de siesta, carpas naranjas, peces corridos de sequedad esférica, deslizada cobija de algas, calmar esta sed que pide agua, ya casi en ritual, más. Ese filo, borde, límite, salir del agua antes de pensar, agotar la ausencia de lo legible. Decidir, costa o niebla, puerto o mar. Saber de peces azules los ojos, nadar en úteros propios, decidir no envenenar la sangre, intentarlo, más agua, pedir más, tranquera del hambre, capota de amparos, escudo, esta arena clavada en el cuerpo que sangra cristales. Vos, yo, agua, tus venas, que es líquido, es tinta, trapecio y riesgo, zambullirse, calmar esta sed. ¿Habrá algo permanente como la duda? Llevamos restos de aurora en el caparazón. Pensamos que alcanzaría. Ya ni la luna se vuelve rosada una vez por año. En retiro observamos las risas de la siesta, el tamaño de este olvido profuso, cuarzos en la garganta del horror cotidiano, tapiz de hielo y espanto en las calles vacías del hambre despierta. No gana una palabra ni dos cuando gritan los estómagos. No espanta la miseria en cuchillo casero ni expedientes dormidos a voltajes de la desidia. Llevamos restos de aurora en el caparazón, pero nunca alcanzan. Resbalan los líquidos espesos de la duda. El aire no es suficiente para todos y el agua se acabó. Vuelvo a preguntar, ¿habrá algo permanente como la duda? Romina Olivero. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. Riders on the Storm. En Facebook, Ediciones Desmesura. Riders on the Storm. Realización, Equipo de Comunicación Colectivo Al Margen. Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Y ahora sí, entramos en la segunda hora de este 33 de mano, programa número 245. Mariela, ¿está del otro lado de la línea en algún lugar del Valle de Río Negro? Estoy acá, Fabi, y ya que escuchábamos a la gente de Acercándonos Cultura contarles acerca del sorteo de esta semana, recuerden visitar el sitio de acercandonoscultura.com.ar o su canal de YouTube, que se llama de la misma manera. Pueden así encontrar, además del catálogo y de los libros, también fíjense que hay presentaciones y talleres y demás. Así es que recuerden conocer, recorrer el sitio de Acercándonos Cultura. Y el libro de hoy, el que estamos sorteando, se llama El conejo encerrado en la luna, de Daniel Fermani. Es un escritor oriundo de Mendoza, licenciado en letras. Es ficción, pero es la historia, bueno, entre la ficción de protagonistas jóvenes de historias de Mendoza. Y el sorteo, mire usted, se queda por acá porque es para la socia número 40, Norma Sepúlveda, de Cinco Saltos, nuestra socia que no vive en Bariloche, así es que este libro va por manera virtual, libros digitales. Y ya que estamos, le recuerdo a la audiencia conocer nuestra propuesta de la comunidad Al Margen. Si querés ser socio o socia de nuestra comunidad, aunque no vivas en Bariloche, siempre vamos a buscar la forma de acercar algún beneficio a quienes acompañan a este equipo de comunicación. La información está en el sitio web almargen.org.ar. Perfecto, Mari, estamos atentos, entonces ya copiamos el número de la ganadora y en algún momento seguramente la vamos a estar llamando para entrar en comunicación alguna vez más. A mí, yo creo que ahora tendríamos que saludar a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. ¿Ustedes qué opinan? Me parece muy bien, qué grande que es, ¿eh? Qué manera sutil de decirme, te olvidaste la representación del programa. Jamás, jamás. En principio, por supuesto, agradecer a FM Los Coihues, la 105.5 de Bariloche. Recuerden, por partido, creo, ahí ya me olvidé por qué, hoy no estamos en Radio Nacional Bariloche. Ya volveremos seguramente al aire de Radio Nacional. Y en Bariloche también vamos a saludar a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a Radio Pica. En la región saludamos a FM La Negra en el Bolsón, a FM Alas también en el Bolsón, a FM Fogón en el Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a la FM Petumo Gueleín en el Maitén, a FM Sudaca en Trelew y a FM La Arriera en Chosmalal. Y ya que estamos, y antes de que nos volvamos a comunicar, les recuerdo nuestro número de teléfono es 2944-108266 y nos pueden seguir por las redes sociales de Facebook e Instagram como Colectivo Al Margen. Vos podés hacer posible que la comunicación sea un derecho. Unite a la comunidad al margen. A un año de la pandemia, más que nunca tomamos conciencia de que tanto la salud como la información son un bien social. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo popular y autónomo. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento. Normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1.000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Volvemos a Bariloche para la nota que haremos a continuación. Si estuviste leyendo alguno de los medios locales, provinciales, si estuviste al tanto de las novedades en esta ciudad, habrás escuchado que es muy difícil la situación en torno al mercado comunitario local. No se habla de cierre, pero en estos momentos las últimas noticias hablan de una refuncionalización de este mercado y de este espacio. Para saber un poco, para conocer algo de la historia, queríamos hablar con Carlos Irazola, integrante de la cooperativa Surgente y de la red de alimentos patagónicos, y una persona que ha venido siguiendo el proceso del mercado comunitario desde sus inicios hasta la actualidad. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, gracias Fabián, buenas tardes. Che, un gusto estar con ustedes. Bueno, Carlos, en la presentación decíamos, la verdad que uno cuando lee determinados títulos en las noticias, en principio provoca tristeza porque sabemos lo que le han puesto muchas personas a este proyecto para que esté en funcionamiento y verdaderamente no entendemos por qué se llega a esta situación actual del mercado comunitario, teniendo en cuenta que Bariloche podría ser uno de los polos de consumo, de producción y de distribución más grande para los productores de las localidades cercanas o inclusive para quienes habitan en este Bariloche. ¿Por qué te parece a vos que está así el mercado comunitario local? Mira, Fabián, yo la verdad que no sé, uno podría empezar a revisar la gestión, que ellos mismos dicen que están con dificultades, con deudas acumuladas, con un montón de dificultades, con problemas que muestran una gestión, con grandes carencias, con poca posibilidad de que la cosa funcione. También hay que ver la funcionalidad, qué significa que funcione, qué tiene que ser una empresa exitosa comercialmente, en qué términos se miden las condiciones de éxito, en términos de mercado, en términos de impacto social, pero bueno, más allá de eso, digo, me parece que tal vez lo más llamativo de este tema es que de algún modo explota ahora, justo cuando en algún momento las organizaciones vinculadas a la red en la que yo participo, la red de alimentos cooperativos patagónicos, veníamos desarrollando una articulación muy buena con el mercado municipal. En el marco de otras actividades, de muchas otras, pero digamos, fue muy público las 48 toneladas que trasladamos con el tren desde el colectivo agroecológico de Viedma hasta Bariloche, que a la cual llegaba por un lado a 600 familias vinculadas a la red, pero por otro lado un número que no sé de cuántas familias, pero unas cuantas más vinculadas a los nodos del mercado, y además hubo mercadería de muy buena calidad, la misma mercadería en el mercado municipal a disposición de quienes la puedan comprar allí, de buena calidad, porque en transición agroecológica o agroecológica toda. Sí, excelentes, buenos precios, buena calidad, digamos, esto empezó a ocurrir con las dos movidas del tren y a eso fuimos pudiendo sumar en esta articulación buena que veníamos teniendo con quien gestiona el mercado, con Marina de Nicola, que nos gestiona por lo menos en las cuestiones cotidianas, con muy buena relación. Entonces, por ejemplo, traíamos, qué sé yo, membrillos de Picún Leufú, miel de la cooperativa Apícola de Comahue, piñones de la comunidad indígena de Rucachoroy, que llegamos a vender alrededor de 800, 900 piñones, kilos de piñones, que para la comunidad significó un ingreso de 300.000 pesos, para una comunidad indígena recolectora de los piñones como uno de sus ingresos importantes. Es decir, estas son cosas que las pudimos hacer en el marco de la articulación. Buena parte de eso llegaron directamente a las organizaciones, hubieran llegado y llegarán de cualquier modo, con o sin mercado, digamos, esto también hay que decirlo, no es que porque el mercado, aún en la eventualidad que se cierre, significaría que la red no funcione, pero sin duda la potencia, la amplía, llega más familia, llega más gente, y el mercado se empezó a llenar de mercadería y empezó a ir más gente, eso también empezó a ser visible. O sea, porque hubo mercadería, porque hubo buenos precios, porque hubo calidad y hubo alguna diversidad de productos. Bueno, eso fue un aporte que nosotros hicimos de alguna manera a la red, que el mercado hizo también aportes a la red comprando mercadería a los productores, una relación virtuosa. En ese escenario aparecen estas situaciones que evidentemente patean el tablero, o sea, generan mucha duda, generan mucha incertidumbre, mucha desconfianza, Y bueno, obviamente es una situación en la cual se hace después difícil trabajar. O sea, cuando sin decirle nada a nadie aparecen las noticias en los medios, bueno, obligan a que las organizaciones también salgan por los medios. Y lo que está ocurriendo, digamos, las organizaciones están expresándose, hemos hecho un comunicado, están saliendo los compañeros y compañeras de la red por todos los medios que nos invitan a decir lo que pensábamos. Una apuesta de comercialización que no mantiene una regularidad. Vamos a ver si podemos volver a la comunicación con Carlos Irasola. A decir también que una de las buenas noticias que esto se ha dado en torno a también a la insistencia de los trabajadores y trabajadoras del mercado, esto de que los trabajadores pasarían a otras áreas de la planta, ya que son empleados de la municipalidad. Vamos a ver si tenemos suerte nuevamente con Carlos. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, yo estaba hablando solo, me estaba hablando nomás. Y sí, me di cuenta que se había cortado. Se cortó. Sí. Decíamos recién que esto de que alguna de las cuestiones que se desean potenciar ahora, como para darle una vuelta de tuerca al mercado, según lo que han expresado desde diferentes ámbitos de la municipalidad, es esto de la articulación con los grupos de compra barriales y también la venta de chivos y corderos de productores de la zona y de Línea Sur. ¿Por qué te parece esto? Es algo que en un principio estuvo en el mercado, sobre todo cuando estaba allá en la calle Santa Cruz, la primer sede del mercado comunitario, pero que tiene idas y vueltas, no hay como una planificación y una continuidad. ¿Por qué te parece que sucede esto? Bueno, ahí en cuanto al abastecimiento de carne, decís vos, bueno, ahí viste, hay que considerar que hay un abastecimiento muy estacional. Ahora ojalá se ponga en marcha el frigorífico ahí en Jacobacci, que aparentemente se va a poner en septiembre en marcha, y eso permitiría una fluidez de abastecimiento de carne durante una gran parte del año, carne ovina, caprina, incluso carne vacuna. Entonces me parece que allí estaría una oportunidad importante para utilizar la estructura, la gran estructura que tiene el mercado municipal a estos fines, digamos, cámaras, lugar en el tren, la posibilidad de arrimar con camiones de descarga, herramientas útiles para ese tipo de cosas, en fin. Se podría usar muy bien eso en la medida en que esto está ocurriendo en los próximos meses. Digamos, hasta ahora lo que ha venido ocurriendo es que se ven chivos y corderos únicamente para la fiesta de fin de año, lo cual está bien, por supuesto, eso es beneficioso para los productores, es beneficioso para los consumidores, se acceden a productos genuinos, producidos por la gente, pero uno podría pensar en el abastecimiento todo el año. Y esas movidas que se dicen exitosas, digamos que las declaraciones de los funcionarios han determinado que son exitosas, como la venta de chivo y cordero o la provisión de frutas y verduras traídas por el tren, justamente son las que hemos organizado de las organizaciones, en conjunto con el mercado también. Digamos, en una relación buena, en un buen vínculo, hemos podido construir esa relación como para que eso funcione. Entonces quiero decir, o sea, no hubiera sido posible sin las organizaciones estas movidas que se hicieron, no hubiera sido posible. Carlos, fíjate que estos millones nada, ya te doy, Fabián, que te estoy tenemos algunos problemas de comunicación, Carlos, se nos corta. A ver, ¿nos escuchás vos ahora o no sé si te podés mover un poco? Bueno, se nos ha cortado nuevamente la comunicación. Nos quedaba pendiente por ahí el hecho de saber si el tema del transporte y de contar también con un camión, con alguna camioneta o combustible para los productores cercanos a la región, sería una manera de potenciar también este mercado comunitario. Pero vamos a ver si tenemos suerte, probamos una vez más. A ver, Carlos, ¿nos escuchás vos? Sí, yo ahí cambié de lugar ahora. Maldito teléfono. Mejoramos. Maldito teléfono. Acá como no. Para no perdernos, te hacemos la última. Decir si por ahí y preguntarte si por ahí esta ida y vuelta con los productores cercanos a Bariloche, que por ejemplo, como se hacía en algún momento, los productores vengan de Comayo, de algunas otras localidades con mercadería y se vuelvan cargados de mercadería del mercado comunitario, inclusive se le pueda dar algún tipo, no sé si de bono o de gratuidad en el combustible, sería una manera de potenciar también el mercado. Sí, hay muchas maneras que podríamos imaginar que benefician de manera económica a un montón de gente y a un montón de situaciones en diferentes lugares. Vos fijate que ahora el tren cuando volvió para Viedma pasó por Cacobasi y se llevó de muestra algunas bolsas de diatomea, que ahí son un desperdicio, un residuo que queda de la industria minera que hace las piedritas para gatos, y se las llevaron porque se usan en agricultura orgánica. Quieren probar a ver si a la vuelta, en alguna de estos viajes, traemos en el tren los productos de allá del Valle Inferior y nos llevamos a diatomea desde Cacobasi. El tren bajó a Cacobasi, ¿viste? Paró a las 7 de la mañana y fueron los compas del nodo de ahí a descargar la mercadería. Digamos, y todo esto, bueno, obviamente es reciente si no está en mercado. O sea, porque ahí hacíamos un buen complemento, una parte de la producción compraba mercado, otra parte comprábamos desde las organizaciones, entonces llenamos un vagón, eso abarata fletes, eso permite llegar a más gente, digamos, por todos lados, eso convenía. Obviamente lo vamos a seguir haciendo, de la manera que sea. Pero si el mercado eventualmente se cerrara, si ese fuese el destino final que finalmente ocurriera, como parece haber alguna intencionalidad, obviamente que se resiente. Ahora nosotros vamos a seguir laburando, vamos a seguir construyendo esto, no nos va a impedir seguir trabajando. Pero claramente es una infraestructura que logramos poner entre todos y entre todas al servicio de los objetivos iniciales y fuertemente al servicio de la comunidad, bueno, va a perder parte de ese sentido, ¿viste? Lo va a perder por completo. Y nosotros vamos a tener que seguir haciendo esto de otra manera. Carlos Irasola, integrante de la Red de Alimentos Patagónicos y de Copate, te agradecemos por estar aquí en el aire de 33 de Mano y ojalá la próxima charla sea con que se ha potenciado este mercado que tanto ha costado ponerlo en funcionamiento. Sí, nosotros estamos pidiendo una reunión, ¿viste? Queremos conversar, porque hablando se entiende la gente, diciendo, decimos siempre, bueno, si podemos hablar, ojalá nos podamos entender. Me parece que eso es lo que creemos, que ese espíritu inicial se vincula en un diálogo constructivo que encuentre de búsqueda de soluciones a esta situación que estamos atravesando, que no la hemos generado nosotros, obviamente. Nosotros generamos un círculo virtuoso en ese espacio. Y bueno, eso esperamos que continúe, ¿viste? Muchísimas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias a vos, Fabián. Chao, un abrazo, che. Chao, chao. En estos días tenemos problemas de comunicación. Sabes que están pasando algunas cosas manipuladas por Estados Unidos con gente de baja calaña, de verdad. Gente que no tiene escrúpulos ninguno. Se ha tirado a la calle y entonces algunos bobos le siguen. Pero la verdad es que el pueblo ha reaccionado muy bien y está controlándose la situación. Y nosotros exigiendo que la policía actúe y defienda lo que es nuestro, porque no puede ser, no se le puede permitir a nadie que agreda una propiedad estatal, una propiedad del pueblo, no puede ser. Entonces, bueno, estamos exigiendo que la policía tome realmente el sartén por el mango, ¿no? Bueno, así. De las vacunas, mira, ya tenemos una aprobada como vacuna como tal, que es Abdala. Se está vacunando a pasos agigantados a la población. Se está estudiando la posibilidad de poner una vacuna en los niños. Se está trabajando también intensamente en ese sentido, en niños, en madres, en mujeres embarazadas y en ancianos con patología. Se le está poniendo la Soberana Plus como dosis de refuerzo a los pacientes que ya son convalecientes del COVID para protegerlos más. El problema está en que para hacer todas estas vacunas nosotros necesitamos insumos que muchas veces no tenemos y que hay que comprarlos en el exterior, y eso realmente ha sido un trabajo tremendo de casi de magia poder hacer ese tipo de compras sin que Estados Unidos lo impida. Es muy difícil porque ellos controlan muchísimo todas las empresas de químicos en el mundo. Y además de eso, para colmo de males, nosotros no somos gran productor de petróleo, por tanto no tenemos derivados del petróleo, el plástico es un derivado del petróleo como tal, y no tenemos la tecnología para hacer jeringuillas, que en el futuro me imagino que también tendremos que ver cómo lo resolvemos. Pero en este momento una de las dificultades más grandes son las jeringuillas para poner las vacunas. Entonces se ha recibido muchísimas a través de la solidaridad internacional, pero bueno, son tres vacunas, tres dosis a cada individuo que estamos poniendo, ¿no? A cada persona. Entonces te podrás imaginar que eso lleva un montón de jeringuillas.

que es una organización de referencia, consulta y empoderamiento de y para familiares de detenidos, viene realizando diferentes informes. Entre las acciones que desarrolla se encuentra la producción de información para incidir en las políticas públicas con el fin de promover la protección y el cumplimiento de los derechos de las personas detenidas y sus familias. Trabaja visibilizando una realidad que queda oculta para la mayoría de la sociedad, y es que la cárcel no solo tiene efectos negativos en la persona encarcelada, sino que trasciende a la cárcel, impactando en las familias, sobre todo en las mujeres, los niños y adolescentes. El último informe del cual sacamos este material que te estamos contando se titula Situación carcelaria pre-COVID. 100.000 vidas amenazadas cuando la salud no es un derecho. Fue escrito por Laura Macarone y Nicolás Maggio, sociólogos especializados en sistema penal y derechos humanos. Se realizó entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 2020 con una muestra de 515 personas detenidas en 63 cárceles y alcaldías del país, con el objetivo de generar información actualizada sobre la atención de la salud en las cárceles argentinas entre 2019 y 2020 para conocer los riesgos reales ante el COVID-19. Los ejes sobre los que trabajaron no son una novedad. Hablan de condiciones extremas de hacinamiento, desatención médica y agravamiento de condiciones sanitarias por la pandemia. Y algunos datos más. Hay que recordar antes que, según la Constitución Nacional y todas las leyes vigentes en nuestro país, las personas detenidas gozan de todos los derechos de cualquier ciudadano, excepto a circular libremente. Se estima que en nuestro país 500.000 de personas ven limitado el desarrollo de sus vidas por tener un familiar preso, y que actualmente hay más de 100.000 personas detenidas. Según los últimos datos oficiales, entre los años 2016 y 2018 se registra una tendencia de incremento promedio de aproximadamente el 11% anual. En este momento de 33 de mano estamos en comunicación con Cristina Martín. Cristina es integrante y referente de la pastoral carcelaria aquí en la ciudad de Bariloche. Queríamos saber y hablar con Cristina cuál es la situación del penal número 3 de aquí de Bariloche. Si recorres la ciudad, es este edificio que está ubicado en la zona de Bellet al 1100. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. El penal lo venimos visitando hace muchos años con un grupito de la pastoral. Últimamente no lo estamos haciendo por el COVID, porque se nos cerraron la puerta, porque es muy limitada las visitas. Pero lo que sé de adentro y de afuera, porque si pasas lo ves por frame, las cloacas se han desbordado y estaban saliendo líquidos cloacales. Y eso es un foco de contaminación, tanto para los que están ahí adentro, los privados de su libertad, para el que trabaja, para los vecinos, porque eso es tirar a la calle y eso va a parar, supongo que al lago Nahuelhuapi. Y este edificio es muy viejo, ya no da para tanto. Y estas denuncias lo han hecho ya los vecinos de ahí, de ese barrio, han elevado nota a la SEP, al DPA, al director, pero esto escapa ya al director, esto es interno, es de la institución, y yo creo que hay que darle una solución de fondo, que el señor Hugo Cecchini, que es el director de servicio penitenciario, tiene que buscarle la vuelta. El señor Valery, que es de obras públicas también, hace años, aproximadamente 5 años, fue, visitó y dijo que bueno, que era, había que modificar todo y que era una obra titánica, que no sé si valía la pena hacer, que había que hacer otro edificio, buscar otra solución, pero bueno, no se le da la solución. Desde el 26 de junio que estoy hablando, ya los vecinos habían presentado nota y se habían movido hace más de un mes. Tengo contactos y conocidos y de salud pública, me dijeron que ellos iban a intervenir, me dijeron que hoy habían ido, que habían solucionado el problema. La SEP había hecho una cámara de inspección, supongo que la han hecho en la parte de autodisciplina, en el patio chiquito que tienen, que es ahí donde se desborda todas las cloacas, y ahí los mismos presos hicieron una agujero tipo túnel por abajo del paredón para que saliera toda esa agua. Hicieron una zanja. Yo con Gustavo Carvajal, otro compañero, lo vimos hace 2 años atrás. O sea, esto no es nuevo, esto ya se viene repitiendo. Y ahora, por la superpoblación y ese edificio, como te digo, no da para más, es más recurrente esta desborde de cloaca. Esto es debido a la superpoblación, el edificio que no da para más, las cañerías, el PVC, las cloacas son muy chicos para tanta uso, el desagüe, todos los baños, la cocina, 120, 130 personas hay ahí, y es imposible que no se desborde. Si vos vas y hablas, el director especialmente, se lavan las manos, echan la culpa a los presos, que son los que tapan. Y puede ser, porque no tienen ni siquiera papel higiénico, usan diario, usan revista, y esos son papeles más duros, difíciles de que se disuelvan en el agua. También he visto yo que hay gente que no tenía ni inodoros. Las condiciones que viven son muy precarias. Y cuando uno reclama mucho, la familia o los presos, la solución más rápida es trasladarlo. Hay muchos de acá de Bariloche en Cipolletti, en Viedma hay muchísimos, porque en Viedma han inaugurado, han hecho un pabellón más grande, tienen huerta, tienen criadero de chancho. O sea, es un penal lejos de la ciudad, no sé cuánta hectárea, pero tienen para pasarlo. Acá están hacinados, esto no da para más. Es malísimo todo esto para el personal que trabaja ahí, como para el que está cumpliendo su condena, el preso. No es justo para ninguno. Si vos hablas con un penitenciario, te va a tratar de justificar o echarle la culpa al preso, o mirar para otro lado, porque bueno, no puede hablar contra la institución. Pero ellos son víctimas también de este manoseo que hace el servicio penitenciario, porque no pueden seguir trabajando ahí en esas condiciones, que a veces el que está haciendo guardia arriba no tiene ni baño, orinan en una botella. Y seamos sinceros, nos cuesta ver y es dura y cruel la realidad, pero es lo que hay. Entonces hay que tomarlo de fondo, no seguir poniendo parche una cámara ahí que va a ir el camión cuando se tape, pero no es la solución. Esto es muy grave, más en pandemia, cuando estamos en unos momentos que la higiene es básico para todos. Y la familia seguramente lo sabe, pero no se queja porque, bueno, si se queja mucho, lo suben en un camión y chao, a otro servicio, a otro penal. ¿Cuáles son actualmente las condiciones de visita de los familiares a las personas que están privadas de su libertad acá en el penal número 3 de Bariloche? Estaban dando, para las fiestas creo que dieron 2, están dando ahora una visita a un familiar directo, que a veces se toman la señora, la mamá, con el hijo, pero muy precario, cuidando mucho la salud. Y han dado la justicia mucho arresto domiciliario, que los llevo yo alimentos, los ayudo, porque esa es otra, te dan un arresto domiciliario. Ellos están contentos, está perfecto, muy bien, le ponen la pulsera, pero es una carga más para la familia, porque es un plato de comida más, es un abrigo más. La familia se hace cargo, pero no es fácil. La visita sí van y le hacen cola y le llevan comida y esperan y bueno, lo limpian, hacen todo un protocolo. Está bien, digamos, entre comillas, porque hay que cuidarse. Yo no digo que pase todo el mundo y que sea como antes, porque en todos lados hay un protocolo que hay que cumplirlo y estoy muy de acuerdo en eso. Pero yo lo que quiero es que les den la bandina a los chicos, no diluida en agua y repartan una botella de 1 litro en 2 o 3 pabellones. Hay 2 pabellones, uno está dividido por la mitad, el 2-2 y el 2-1. Después hay celdas individuales, la 19, la 20, esta autodisciplina. Y sí, las visitas son todos los días, 1 horita o 2, están distribuidas, están como para que no se junte mucha gente. En eso estoy de acuerdo, pero creo que tienen que apuntar más a la salud y la alimentación es muy limitada. Faltaría más verdura, más queso, leche, eso acá. No así por ejemplo, en Viedma, porque tengo chicos, muchachos, les digo yo, privados de su libertad ya, que me llaman, me mandan mensajes, les cargo el teléfono, y estoy en contacto con muchos de ellos, con muchos que tienen arresto domiciliario, y sé la situación y sé la diferencia que hay entre un penal de Viedma, que está en la capital y está el poder político allá, y este penal. Este penal está olvidado, como todo Bariloche, siempre ha sido todo Bariloche, olvidado por la provincia. Yo pensé que esta gobernadora, que era de acá, iba a poner un poquito más la mirada en todas las necesidades nuestras, empezando por el hospital, por el penal, por la terminal de ómnibus, pero aparentemente está mirando allá Viedma y no sé, Buenos Aires quizás. Pero los chicos acá siguen sufriendo como el personal. Esta es una situación de salud muy delicada, porque si se contagia uno, nos contagiamos todos. Acá, como dice el Papa, salvamos todos, no se salva nadie. Cristina, ¿y la situación de vacunación en el penal ya está cubierta? No, que yo sepa, acá no. En Viedma sí han vacunado a los que están en el pabellón de alto riesgo, que tienen problemas de diabetes, de corazón, de HIV, ellos han sido vacunados ya con las dos dosis. La salud allá es distinta, la salud acá es diferente. Acá no. La salud del penal estoy hablando, ¿no? Es tomada con pinza, te diría. Hasta si le duelen una muela o tienen fiebre, le dan calmante y ya está. Porque el médico va si lo llaman y si es muy grave, pero si no, es muy tomada de los pelos, falta mucho en salud acá. Es un edificio muy viejo, que hay cucaracha por todos lados, humedad, que todo eso acarrea problemas de asma, problemas que después el muchacho ahí, porque es joven, se la banca, tiene 30 años, es una población joven, digamos, de 18 años a 35. Y a esa edad vos te bancás la humedad, te bancás el frío, falta agua caliente, todo eso te lo bancás. Pero después de los años, cuando salís, pasan 10 años, a los 40, a los 50, vos ves los muchachos destrozados por diferentes problemas de salud ocasionados por esta situación inhumana que están pasando. No pueden vivir 4 o 5, siendo muy prudentes, en una habitación de 3x2, de 2x2, con un baño, con un inodoro. He ido y he visto yo y he llevado inodoro, porque no tenía un inodoro, un caño donde tenían que hacer sus necesidades, con falta de lavandina. Y después piden que haya ventilación, que nos cuidemos. Yo le agradezco a Dios y a la suerte que tienen que salgan con vida ahí, porque realmente es una situación no muy apropiada, y menos en estos tiempos para los pibes. Bariloche necesita otra respuesta para esta situación. Teniendo en cuenta que en algún momento se habló de un nuevo penal para la ciudad de Bariloche, la resistencia de muchos sectores es que se hablaba de un penal de máxima peligrosidad que reemplace al que está actualmente, y lo que se decía era que llegaría población familiar con internos de alto riesgo. ¿Ustedes desde la pastoral carcelaria evalúan algún tipo de posibilidad alternativa en caso de que este edificio definitivamente se dé de baja? Sí, una solución sería hacer un penal de la provincia. Lo que querían hacer es un penal federal, y sí, iban a traer gente de otra localidad y lo iban a llenar y íbamos a seguir en la misma. Tiene que ser un penal de la provincia, no un penal federal, porque el penal federal, como todos lo saben, son gente, por ahí te mandan de Buenos Aires, de Chaco, de Neuquén, porque están saturados. Las cárceles de Buenos Aires también están saturadas, está todo lleno. Las necesidades le lleva a la gente a reincidir, porque no hay un trabajo. El que sale del penal no tiene ni para nada. No tiene un sostén, o sea, sale con la mano atrás y otra adelante. No tienen un, como en los penales federales, que le dan un pecurio, creo que se llama. Los penales provinciales acá de Río Negro, y te diría de todas las provincias, no cobran nada ni nada. Hacen artesanía y venden. Son muy limitadas lo que le da el servicio penitenciario. Voces al margen. We'll be right back.

pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile, chacarera, de esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, copla pa' hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del Se va la murga y se va también este programa 2.45 y nos dan un cierre así, un pie de lujo, como para cerrar alguno de las notas, de los comentarios que pusimos en este 33 de mano, una noticia que recién se ha publicado para los que dicen y afirman que muchos y muchas vemos intervencionismo yanqui en todos lados. Apareció en el diario El País de España de hoy. El Pentágono confirma que entrenó a los soldados colombianos implicados en el asesinato del presidente de Haití. Parte de los sicarios detenidos en Puerto Príncipe integraron los programas tradicionales de formación a tropas del ejército de Colombia en Estados Unidos. Y ahora sí nos vamos porque se nos escapa el taxi si sigo hablando. Mariela, un gusto estar con ustedes en este programa 2.45. Igualmente, Fabián, agradezco a la audiencia que está. Muchas gracias por estar del otro lado. Y muchas gracias también a la audiencia que va a escuchar este programa a lo largo de la semana. Un abrazo a compañeros y compañeras del equipo de comunicación del colectivo Al Margen y, por supuesto, a Julia y a Fabián Agosta. Y saludar a Javier Gil, que nos estuvo escuchando, a Paola también desde Las Victorias, y a todos y todas los que participaron. Y la recomendación de siempre, sumarse a este equipo de comunicación popular colectivo Al Margen. Mariela, la esperamos con los brazos abiertos y la silla preparada para la coconducción del próximo programa. Nos estamos encontrando la semana que viene.